El allanamiento se realiza por orden judicial, emanada en forma verbal y coordinada por el fiscal de turno, que guarda relación con un procedimiento que ocurrió a mediodía en el sector de la primera comisaría cerca del terminal, donde al proceder a controlar un vehículo con cuatro ocupantes, estos se dan a la fuga del personal policial, dejando abandonado dos armamentos, se trata de dos revólveres con munición, logrando ser uno de estos sujetos aprehendido en las inmediaciones. Producto de las diligencias investigativas, estas nos llevan a realizar un allanamiento en el sector del campamento Esperanza, del sector de Rahue. Aquí se logra la detención de un segundo sujeto participante en el hecho. Estamos hablando de que los detenidos pasan a disposición de la fiscalía por porte ilegal de armamento, porte ilegal de munición, infracción a la ley de drogas, se retira también el vehículo en el cual habrían participado y pasan a primer control de detención el día de mañana.